hola, ¿cómo estás? He vuelto otra vez sin que me llamaras por mis propios pies. Porque te amo, nena, ponte el baby doll, porque tiene las llaves de mi cucharón. Vamos, dame la olla, esperamos amor, porque te amo, nena, en tu baby doll. Reparamos la torta de la felicidad, porque te amo, nena, por tu baby doll, porque te amo, nena, but my feet don't touch the ground. Time.